Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo boletín exclusivo para mecenas, exclusivo para todos los que hacéis que esto siga hacia adelante, que podamos hacer cosas como lo de Murcia, que luego os contaré porque la cosa no va a quedar ahí. Pero una vez más, de verdad, quiero reiterar de parte de todo el equipo las gracias eternas, porque si pudimos montar toda aquella locura, que ya digo que va a ir increchendo, esto no lo hemos hecho para quedarnos en Murcia, haremos más historias raras, pero eso ha sido posible gracias a vosotros. Entonces, creo que es justo, es lícito, hay que hacerlo, empezar este boletín así. Y sobre todo, que ese dinero, mucho o poco, invertido en esa cobertura del E3, o seguimos necesitando más dinero, sé que esto queda un poquito como, yo qué sé, como si pidiéramos aquí la limosna, pero esos 3 eurillos son muy necesarios. No os voy a contar qué estamos preparando, montando, pero desde luego, no por nada, sino porque todavía no lo tenemos muy claro, pero la idea es crecer. La idea es poder montar algo que realmente uno, bueno, pues se quede con eso para el recuerdo. Creo que poquito a poco lo estamos consiguiendo. Lo del E3 en Murcia fue fantástico, pero no sabe a poco, somos así. Luego os contaré, pero el motivo de este boletín no es hablar de Murcia, no es hablar del E3, que ya tenemos bastante, sino otra serie de cosas muy importantes, porque nos acercamos a una fecha decisiva, que es el verano. ¿Qué va a ocurrir con el Batallón Pluto en verano? Os preguntaréis. Ese es el objetivo de este boletín. Ya sabéis que yo vengo aquí a hablar sin guión y sin nada estructurado, pero creo que os lo debemos. Entonces, lo importante, antes de nada, es decir que el batallón no cesa su actividad, que vamos a seguir aquí al pie del cañón. Somos el único programa que durante todo el año está sacando contenido, que no tenemos vacaciones y que, bueno, no nos hace falta porque esto es un placer y lo hacemos por gusto y por amor a todo esto y para estar con vosotros. Entonces, como comento, tenemos un capítulo pendiente, que es cerrar definitivamente el E3. Este martes espero que podáis escuchar ya ese especial post-E3, ese repaso a lo que fue la Feria de Los Ángeles, ahora que hemos podido meditar, reposar todo el contenido, ir viendo las noticias que han ido saliendo para no quedarnos solamente con el tráiler, con el cartel, con la nota de prensa, sino darle pues un poquito más de riqueza al contenido y a la cobertura en sí misma. Vamos a hacerlo con sorpresas además. Ya aviso que no va a ser un programa tan largo como el pre-E3, porque yo no sé vosotros, pero yo ya estoy de la palabra E3 un poco sobrecargado. Necesito descansar, necesito ya mirar hacia adelante. Esta etapa ya la hemos vivido, la hemos disfrutado, pero no podemos encallarnos en este punto. Entonces vamos a cumplir con los deberes, vamos a hacer ese especial post-E3 porque va a haber sorpresas, ya lo digo, va a haber contenido diferente y chulo, pero vamos a seguir, porque ¿qué va a ocurrir después del E3? ¿Qué va a ocurrir después de ese especial? Entramos en julio. En julio muchos os iréis a la playita, otros a la piscina, otros viajaréis por el mundo, pero nosotros no. Nosotros vamos a seguir aquí, delante del micrófono, para hablar de videojuegos, para que ese trayecto en avión, en coche, si alguno tiene que trabajar o lo que sea, se haga más ameno. Vamos a retomar ese formato del Batallón Express. Los más antiguos y veteranos del lugar ya sabéis que es un formato que tenemos, que hacemos desde los comienzos de este podcast, diría yo, que es una pildorita. Sustituimos estos programas regulares de 2 horas, 2 horas y media, con debate, con noticias, con no sé qué, para reducirlo a 1 hora de contenido. Ir al meollo, a las 4 o 5 noticias importantes de la semana y en la que estamos jugando, porque el verano normalmente suele ser una época del año donde tenemos más disponibilidad para darle a esos títulos que durante el resto del transcurso del año no hemos podido darle demasiado. Quizás alguno aprovecha para rejugar una obra que le ha gustado mucho, otro para descubrir una saga que tiene pendiente de cara a lo que pueda venir, póngase por caso Borderlands 3, quizás es un buen momento para retomar Borderlands. Y todo eso se va a hacer y se va a hablar aquí en el Batallón Express, pero sí que va a haber una serie de cambios, evidentemente, no solamente la reducción de tiempo de esas 2 horas a 1 hora de duración, sino también los miembros del programa. Y me explico, yo llevo muchas cosas para adelante, estoy al frente de todo esto desde hace mucho tiempo y yo soy como Ana Rosa o como Susana Griso por las mañanas. Cuando llega el verano siempre tiene que haber ahí un sustituto para que yo me tome las 2 semanas de rigor de vacaciones, entre comillas, pero no son vacaciones. Yo sigo haciendo cosas relacionadas con videojuegos que cuando pueda os contaré. Pero esto sigue, la rueda continúa girando y por tanto mis compañeros seguramente van a hacer un trabajo perfecto presentando, moderando y por supuesto dando forma a este batallón express que, aunque yo aquí digo que va a consistir en noticias y a qué estamos jugando, lo cierto es que al final quienes van a configurar el formato son ellos, que son los que lo hacen. Si ellos deciden que es mejor hacer una pildorita de solamente un debate, pues se hará. Si deciden hablar de Dark Souls, como hicieron el año pasado en mi ausencia a traición, lo harán. Quienes llevarán el timón van a ser ellos. ¿Durante cuánto tiempo? Pues yo espero no estar demasiado fuera. Y os cuento por qué. Principalmente porque lo que viene a ser el calendario de programas especiales no se ha modificado. A principios de año nosotros hicimos una hoja de ruta preparando, bueno, pues, cuándo vamos a lanzar los informes de misión, cuándo vamos a hacer el especial de verano, cuándo vamos a hacer, pues, algún programa recopilatorio sobre algo, pues todo eso está previsto ya en el calendario y no se ha modificado de un tiempo a esta parte. Esas 2-3 semanas de julio yo no estaré, pero a finales de julio probablemente, que es cuando solemos hacer los informes de misión, volveré para hablar del juego en cuestión. No vamos a adelantar cuál, pero lo que quiero decir con esto es que contenido no va a faltar, que espero que lo disfrutéis, que valoréis el esfuerzo, tanto mío durante este tiempo como el de mis compañeros, ahora que van a estar solos durante 2 semanas, si es que no va a ser más tiempo, y que luego llegará agosto, y agosto tradicionalmente es el mes que invertimos para hacer el especial de verano. Si alguno se ha incorporado hace poco, dirá, bueno Sergio, pero ¿qué diferencia hay entre los informes de misión del Batallón Pluto y los especiales de verano? ¿No se trata en definitiva de un monográfico sobre un juego? Pues sí, pero con una serie de particularidades o distinciones que voy a explicar. El informe de misión ya sabéis que es un contenido que intentamos sacar una vez al mes, si no hay un E3 de por medio, donde hablamos efectivamente de una obra concreta. ¿Por qué? Porque a veces es necesario detenerse, hablar con calma sobre una figura importante del sector, sobre una saga, sobre una entrega. Y normalmente si hacemos un programa donde tocamos muchos palos, no hay forma de abarcar eso que queremos. Pero agosto, como sabemos que no hay nadie haciendo podcast en la podcastfera y estamos solamente nosotros, y que vosotros normalmente tenéis más tiempo para escucharnos, dedicamos el mes completo a una saga, a una compañía, a una figura relevante del sector. Es decir, ya no acotamos el contenido a un solo juego, sino que ampliamos el campo de visión. Ahí están los especiales de la saga Zelda, 6 partes mastodónticas, pero muy interesantes, que incluso podéis revisitar ahora que va a salir el Awakening. ¡El Awakening, el Awakening! Pues nosotros hablamos del Awakening en una de esas partes. O esa saga Bioshock que tocamos el año pasado. Esta vez, ya adelanto, también va a ser una saga, pero no voy a decir cuál. No porque quiera aquí hacerme el interesante, sino porque la semana que viene intuyo que habrá otro boletín para mecenas, y si os lo cuento todo ahora, entonces ya no me vais a escuchar más. Así que vamos a racionar el contenido, pero simplemente que no os preocupéis, que en julio vamos a tener informe de misión, que en agosto vamos a tener especial sobre una saga, y que en septiembre ya pues regresamos con el curso escolar, con nuestra mochilita, a hablar de videojuegos aquí en esta universidad de la vida que es el Batallón Pluto. Y todo eso vamos a hacerlo junto a todos vosotros, y aquí quiero ya retomar todo esto que estábamos comentando, de que aunque va a venir ahora ese Batallón Express, la ayuda de los mecenas es imprescindible, porque hay eventos en el horizonte. Por ejemplo, la Madrid Games Week. Algunos han estado durante estos meses preguntándome, Sergio, ¿vais a estar los miembros del batallón en Gamepolis? Y la respuesta es que no, no vamos a estar en la Gamepolis de Málaga, no porque nosotros no queramos, sino por una serie de motivos, ¿vale? El principal y más evidente es que está en Málaga, a mí sí me viene muy bien, es un esfuerzo igualmente, porque yo no me quedaría a dormir en Málaga, pero el resto de mis compañeros lo tienen muy complicado. Uno en Murcia, otro en Madrid, otro en Barcelona, en fin. Aún así, la posibilidad la contemplamos. Enviamos esa solicitud para hacer la cobertura desde el lado de la prensa, por lo menos por tener un incentivo y no estar haciendo colas y al final que la experiencia pues se viese mermada. Nos han denegado la solicitud, cosa que, bueno, comprendemos, no estamos enfadados. Yo entiendo que hay muchos medios que quieren cubrir la Gamepolis y seguramente mucho mejores que el Batallón Pluto. El caso es que al final, por una cosa y por otra, no nos resulta ni rentable ni tiene demasiado sentido ir o desplazarnos hasta Gamepolis, que por cierto es un evento más centrado en el contenido eSport que nosotros no cubrimos, no es nuestro frente, hay que decirlo así. Y en lugar de eso, vamos a invertirlo en la Madrid Games Week, el próximo gran evento, día 3, 4, 5 de octubre, si no me equivoco. Entonces, los mecenas, como digo, formáis y sois parte fundamental de este puzzle, porque vuestra aportación, esos 3 eurillos cada mes, van a ser imprescindibles para lo que queremos montar. ¿Y qué queremos montar? Todavía no lo puedo contar, no lo puedo revelar, porque posiblemente no salga. Ya digo que es una locura, que no nos vamos a quedar en el streaming en una habitación de hotel, sino que realmente, bueno, vamos a intentar que haya un contacto físico, ¿no? Que si, yo qué sé, si yo digo algo malo sobre A Link Between Worlds, pues me podáis pegar, o si, yo qué sé, alguien critica Final Fantasy, también podáis hacer la réplica. Todo eso lo vamos a ver, pero de momento tenemos un verano fascinante por delante, que espero que nos acompañéis, que esta semana, por ejemplo, habéis visto que hemos publicado un contenido diferente, un poco por salirnos de la norma. Yo entiendo que no tenga tantas descargas o escuchas como un contenido regular, al fin y al cabo es el momento para hablar de E3, pero nosotros preferimos esperar, creíamos que era acertado, porque si queremos visitas, por supuesto, había que aprovechar la ventana de E3 para hablar esos días de E3. Seguramente habéis visto que muchos medios al día siguiente de una conferencia ya habían publicado su análisis. Nosotros podíamos haberlo hecho, pero aquí no estamos por las visitas, honestamente. No porque seamos especiales o nos creamos mejores que, sino porque el mundo del podcast no da dinero, ni los grandes ni los pequeños. Y ya que hacemos esto por placer, vamos a hacerlo por placer y bien, que es lo fundamental. Así que hemos aprovechado para dar voz a esas personas que creemos que lo merecen, esos talentos como el de Florencia Sofen, hablando del mundo del cosplay, también ese formato, el más largo hasta la fecha, de Un Batallón Responde, una hora y media, con contenido nuestro y vuestro, que agradecemos eternamente esa participación cada vez más constante a través de audios. Me encanta que os hayáis soltado. Y que ahora en verano, pues imaginaos, el Batallón Express, los informes de misión, el especial de verano. Y que ahí estaremos. Espero que sigáis acompañándonos, que le deseéis mucha suerte a mis compañeros que van a estar ahí al frente. También se van a dar cuenta de lo difícil que es esto, que no es solamente ponerse delante de un micrófono, hay también un punto de, por supuesto, de edición, de montaje, de documentación, de escribir el guión, aunque imagino que eso solamente lo haré yo, porque soy, en fin, estoy como una cabra. Nos vemos muy pronto, amigos. Simplemente quería hacer un boletín cortito. Siento si a lo mejor he pecado de repetitivo, ya digo que voy sin guión, pero quería compartir los planes del Batallón Pluto para el verano. Un verano que va a ser fascinante, que va a ser muy interesante por lo que vamos a hacer, por lo que está por venir y que espero, por supuesto, que nos acompañéis en este viaje que seguimos emprendiendo. Si os vais de vacaciones, pues me alegro por todos vosotros, lo digo aquí desde mi hogar, que está ahora mismo muy cálido, por no decir que me estoy muriendo de calor, y que sea de una forma u otra, tanto si trabajáis como si no, cuando pueda os diré de qué juego, de qué saga va a consistir el especial de verano. Lo haré con tiempo, ¿por qué? Porque quiero que juguéis, quiero que nos contéis vuestras impresiones, que compartáis, como hacéis hasta ahora, vuestros testimonios, relatos. Al final, que enriquezcáis lo que hacemos, que nosotros somos 5 locos hablando de videojuegos, pero es que hay más personas, estáis todos vosotros, que tenéis otras opiniones, otros gustos y otros razonamientos igual de valiosos. Yo lo dejo aquí, soy Sergio Tur y nos vemos muy pronto. Un saludo.